tan humanos que empezamos a entender que nosotros mismos podíamos creer. Y nuestras caricaturas encontraron su lugar. Con nosotros mismos hicimos amistad. Este es el tiempo y esta es la edad. Esta es la era que nos toca transitar. Y hay muchas cosas por las que vale la pena estar. Sí. Tomamos lo sencillo para comenzar. En lo cotidiano hay mucho por cambiar. Hacemos lo posible para mejorar esta ciudad. Pensando en nosotros, pensando en los demás. Nos preocupamos por ayudar. Nos interesa la actualidad. De a detalles se forma esta realidad. Sabemos que de a poco lo podemos arreglar. Y que mucha gente nueva nacerá. Que muchos viejos errores ya no se cometerán. Y que las generaciones cambiarán.